podcast de Resonando, donde el sonido cuesta más que un cuara. Cuara. Bueno, este parque tiene su nombre. Lleva el nombre de Antonio Gordón. Ellos se crearon aquí en esta casa de madera, ¿verdad, Toto? Y aquí se criaron la familia Gordón, el profesor Gordón, Toñito Gordón, que es el hijo del que lleva el nombre, que es su papá, ¿no? Un parque muy famoso donde viene mucha gente aquí a este barrio, gente que, como tú observas, vienen, aquí se han criado profesores, maestros, doctores en medicina, arquitectos, de toda clase de personas se crearon aquí. Y algunos llegan, otros ya no llegan porque se oye tanta cosa y que violencia, ¿no? Y cosas. Pero siempre sigue llegando gente a jugar aquí, al barrio. Yo tengo por lo menos más de 40 años de vivir aquí. ¿Por qué se le dice el Porque aquí venía mucha gente, y venía mucha gente mayor. Entonces, claro, la gente dice que ay, que ese parque llegan pura gente mayor y ese es el parque de los aburridos. Pero es famoso a nivel nacional como Parque de los Aburridos, pero tiene su nombre, se llama Antonio Gordón. Y esto lo le da mantenimiento, bueno, tiene rato, es el municipio de Panamá. Le da mantenimiento. Ok, hermano, Dios te bendiga. Podcast de Resonando, donde el sonido cuesta más que un cuara. Cuadra.